nivel global. El vuelo de la lechuza con Álvaro Lugo. Saludos, gente, donde quiera que estén metidos. Bienvenidos al desastre sónico musical de la hora, conocido como el vuelo de la lechuza. Estaremos trabajando para todos ustedes en este primer programa online. Nos deshacemos del mundo real y nos venimos acá a la internet a llevarles el mismo programa que ustedes han estado escuchando durante los pasados casi 15 años. Esto es el vuelo de la lechuza, edición online. Para todos aquellos que tienen muchos años escuchándonos y todos aquellos que recién nos comienzan a escuchar, mi nombre es Álvaro Lugo, 34117, mi certificado de locutor. Y en la asistencia de producción me acompaña Adrián Argüello. ¿Quieres saber más de nosotros? ¿Quieres entrar a nuestro blog? ¿Quieres ver los programas de televisión que tenemos ahora? Pues fácil, puedes hacerlo a través del Facebook. Nos agregas como tu amigo y allí va a estar toda la información. Sobre todo va a estar la información del blog. En el blog, cuya dirección es elvuelodelalechuzaradio.blogspot.com, vas a poder entrar y vas a poder ver noticias, fotografías, videos, vas a encontrar críticas de discos, críticas de conciertos, y lo más importante, vas a poder ver cada uno de los episodios de El Vuelo de la Lechuza Televisión, que es el blog de la lechuza, y vas a poder escuchar todos y cada uno de los programas. Los vas a poder bajar para escucharlos en tu MP3, en tu computadora, para escucharlos en tu iPod y vas a poder escuchar el programa de esa semana mientras navegas. Así que métete en Facebook o métete en MySpace. También tenemos el myspace.com/elvuelodelalechuzaradio. Ahí nos vas a poder encontrar. Así que no hay forma en la que te puedas pelar ahora el vuelo de la lechuza, porque estamos en toda la internet para ti. Ahí abríamos fuego con una excelente banda, con un excelente tema. Por supuesto, nos referimos a la gente de Skid Row. El tema era Slave to the Grind, del disco del mismo nombre de 1992. Un excelente tema, y para muchos es el mejor disco de la banda. Para mí está entre el disco del 1989 y este disco de 1992. Es una excelente manera de arrancar este primer programa del Vuelo de la Lechuza online. Y continuamos con más música. Con lo que vamos ahora es nada más y nada menos que la sempiterna banda venezolana por excelencia, Sentimiento Muerto. Esto es quizás uno de los temas más sociales de Sentimiento, es Educación Anterior, y suena así en el Vuelo de la Lechuza. Mi padre quiere que me ponga a estudiar, que me gradúe de la universidad, que un título pueda sacar y trabajar para la sociedad. Yo oigo el sermón, el cura habla y que de salvación no me da tiempo para aceptar, porque más claro no me puede el hablar. Mi madre quiere que me porte bien, que me peine y que me vista decente, que se limpio como toda la gente. Ella no piensa lo que tengo en mi mente. Pues así es la rosca, de su manera más simple. Para el músico no hay presupuesto, y para otros mucho menos. Y si no tienes un canet, si no tienes la cuenta corriente, y si no tienes una mujer con apellido. El Vuelo, edición global, con Álvaro Lugo. Thank you. vuelo de la lechuza con Álvaro Lugo. Bien, al fondo sonaba la gente de Alice in Chains, el tema era Wood, acá en el vuelo. Por cierto, si se meten en, como les decía, nuestros programas de televisión cortitos de 10 minutos, van a ver este tema tocado de una manera increíble con invitados espectaculares. No se lo pueden perder, entren a nuestro blog, como les decía, elvuelodelalechuzaradio.blogspot.com, y allí van a poder ver nuestros programas de televisión, o entren en YouTube y metan El Vuelo de la Lechuza y van a encontrar nuestros programas de televisión. Y hay una versión impresionante en video de este tema de Alice in Chains Wood, no se lo pueden perder. Recuerden que tenemos también nuestro número de teléfono, todavía está libre para que ustedes nos envíen mensajes, 0414-610-2983, allí nos pueden enviar mensajes pidiéndonos música, qué quieren escuchar en los próximos programas, y además tiene nuestro Messenger, El Vuelo de la Lechuza 97, El Vuelo de la Lechuza 97, @hotmail.com. Pero toda esta información está en nuestro blog, así que toda esa información puedes sacarla del blog y utilizarla. El Vuelo de la Lechuza radio.blogspot.com. Nosotros continuamos con más música, y lo que va a sonar ahora es una banda venezolana. Quizás la voz les resulte conocida por lo siguiente. Hace algún tiempo, acá en El Vuelo de la Lechuza, hicimos una serie de eventos, y en esos eventos estuvo invitada una banda merideña, una excelente banda de Mérida llamada Creática. Esta banda aquí hizo un montón de seguidores, se presentaron 4 veces, si no fueron más, 4 o 5 veces en los eventos del vuelo, y los amigos de Creática se hicieron gente de la casa y amigos nuestros. Bueno, la gente de Creática se ha separado, cada uno ha tomado caminos tanto creativos como personales diferentes, y el vocalista de ellos, nuestro amigo Gilberto, ha montado esta banda que se llama Low Drama, o traducido al español sería algo así como que un drama a muy alto volumen, Low Drama, y nos traen un excelente tema promocional de esta nueva banda llamado ¿Para qué? Es un excelente tema, no se lo pierdan. Esto es Low Drama en El Vuelo de la Lechuza. Oh, de la lechuza. Vuelo, edición global, con Álvaro Lugo. Continuamos en el vuelo de la lechuza y al fondo teníamos la que para mí es actualmente una de las mejores bandas de metal del mundo. Es la gente de Cavalera Conspiracy. El tema era Blood Brawl. Y por cierto, también van a poder encontrar en nuestro blog una crítica a este disco, al disco Inflicted de Cavalera Conspiracy, que también hicimos para la gente de metalnoticias.com. También lo van a poder encontrar en nuestro blog. Así que bien interesante para todas aquellas personas que estén interesados en la gente de Cavalera Conspiracy. Acá en el vuelo de la lechuza yo sigo siendo Álvaro Lugo y ustedes siguen estando en la valla de sus computadoras, iPod, MP3, MP4, whatever, escuchando este primer programa online del vuelo. Nosotros vamos a continuar con más música y nos devolvemos acá al estado Zulia, acá a Maracaibo, con una banda que estuvo bastante tiempo callado. Se reunieron y empezaron a hacer de nuevo toda la excelente música que han hecho durante muchos, muchos años. La gente de Kingpin, quienes estuvieron estrenando hace poco su disco Mejores Días. Y ese es exactamente el tema que vamos a estar escuchando, Mejores Días, con Kingpin en el vuelo de la lechuza. El Vuelo, edición global, con Álvaro Lugo. Ahí teníamos un tema regional del recuerdo, una excelente banda de los 90 en Maracaibo, la gente de La Iguana. Gracias a nuestro amigo Roger, quien fuera bajista de esa banda, por hacernos llegar ese tema. Es por supuesto el arroz chino que aparece en su primer EP llamado Gastrolito y los monjes zoofílicos. Si alguien se acuerda de eso y tiene la misma edad que yo, se acordará que era un cassette verde grabado por el gurú de las bandas regionales, el señor Ramiro Parra, y que yo creo que toda la movida rockera zuliana tuvo que ver con ese cassette y con los de muchas otras bandas como Mac, como Coyote Cojo, bandas como Corriente Alterna, La Tenaza, Poca Lana, Julia, que hicieron y dejaron una marca muy importante en todo lo que fue el rock regional de los 90. Y eso que todavía nos hemos metido con las bandas de metal, ¿no? O sea, bandas que van por Santuario, por Abismus, por Decibel, bandas que siguen con STP y por ahí se van, y sería increíblemente largo de nombrarlas todas, pero lo vamos a ir haciendo. Vamos a conseguir música de esas bandas de los 90, de los 80, para colocárselas acá en el vuelo de la lechuza como lo hemos hecho siempre, porque nosotros estuvimos allí, nosotros fuimos a esos eventos, nosotros conocemos a la gente y hemos estado siempre presentes en toda la historia reciente del rock regional. Seguimos acá en el vuelo de la lechuza. Por cierto, aquellas bandas que estén grabando, aquellas bandas que comiencen a meterse en estudios de grabación para sacar su demo y no tengan dónde colocarlos, envíenoslo. Simplemente sigan las instrucciones que están en nuestro blog y allí dice cómo tienen que hacer para enviárnoslo y cómo pueden hacer para una entrevista y un montón de cosas para que sus videos aparezcan en el blog, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no se lo pelen. Nosotros vamos ahora con un par de temas que son exclusivos del vuelo de la lechuza. De hecho, una cantidad limitada de personas en el mundo tienen lo que le vamos a mostrar nosotros. Estamos hablando de un par de temas de un concierto, de una gira de conciertos que se llamó Ninja Tour 2009, Ninja Tour 2009, que estaba conformado por Nine Inch Nails y Jane's Addiction, aparte de la nueva banda de Tom Morello. Así que bien interesante lo que van a escuchar, porque son bootlegs oficiales de la gente de Nine Inch Nails y que solamente los tenemos acá en el vuelo. Lo primero que vamos a escuchar es a Nine Inch Nails con el tema Not So Pretty Now y luego a Jane's Addiction con el tema Whore. Así que escúchenlo y si es posible grábenlo, cuídenlo, bajen esto porque esto es exclusivo del vuelo a la lechuza. Primero Nine Inch Nails con Not So Pretty Now y luego Jane's Addiction con Horse. Todo grabado completamente en vivo en el Ninja Tour 2009. Y eso es solo por el vuelo de la lechuza. Luego de haber escuchado ese par de temas espectaculares de el Ninja Tour 2009, continuamos con mucho más del vuelo de la lechuza, ya llegando al final de la primera hora. Quédense con nosotros también para la segunda hora, que van a poder escuchar solamente aquí en el vuelo, porque tenemos todo el tiempo del mundo para ustedes, tenemos todo el tiempo del mundo para hacerles llegar la mejor música, para hacerles llegar los videos, para hacerles llegar las fotos. Así que no se lo pelen, por favor, porque es un gusto para nosotros estar del lado acá de los micrófonos mientras ustedes están del lado allá de sus receptores. Con lo que vamos es de nuevo con el Estado Zulia, una de las bandas de punk más importantes de Venezuela. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de la gente de Doña Maldad. Doña Maldad tiene muchos años haciendo esto. Doña Maldad sigue estando tan comprometidos como siempre con sus causas y con su visión social y política

vuelo de la lechuza con Álvaro Lugo. Eso al fondo era la mejor manera que se nos ocurrió de comenzar la segunda hora del vuelo de la lechuza. Era, por supuesto, la gente de Colombia, La Pestilencia, un excelente disco grabado de 1988-89. Una banda de hardcore metal como pocas han habido en la historia de Latinoamérica, y eso era la ciencia de la autodestrucción. Gracias a que estamos online, se pueden colocar temas como este y como el anterior, porque acá nadie nos puede decir que no podemos decir groserías, aquí nadie nos puede decir que no se puede hablar de determinado contenido. Por eso es que online tenemos toda la libertad del mundo para hacer lo que queramos y para llevarles a ustedes lo que de veras es el vuelo de la lechuza. Así que ahí teníamos a La Pestilencia, La Ciencia de la Autodestrucción, quizás el intro más recordado de todo el metal latinoamericano es el de esta canción, y ustedes la escuchaban, por supuesto, en el vuelo de la lechuza. Recuerden, nos pueden agregar al Messenger, pueden vernos, pueden revisar las páginas que transmiten tanto el vuelo de la lechuza radio como el blog de la lechuza, que son nuestros programas de televisión. Solamente tienen que entrar a nuestro blog, elvuelodelalechuzaradio.blogspot.com, o agregarnos en el Facebook o agregarnos en el MySpace. Ahí está toda la información y solo tienen que entrar allí. Muchachos, por favor, corran la voz, porque queremos que el vuelo siga siendo el programa estandarte del rock a nivel regional y ahora a nivel nacional. Pronto se nos irán aunando otras páginas, tanto nacionales como internacionales, que quieren y que van a transmitir al vuelo de la lechuza. Así que no se lo pueden perder. Lo que viene es grande, muchachos. Vienen los eventos del vuelo de la lechuza. Viene, vamos a estar como, ya hemos estado de hecho como selector en algunos locales colocando nuestra música, y vamos a estar haciéndolo mucho más, porque el vuelo de la lechuza ahora crece, y crece gracias a que estamos online y a que son nuevos sistemas y la gente no nos puede detener, no va a querer detenernos. De hecho, continuamos con más, y colocamos es con una excelente banda, una de las bandas más duras hoy por hoy, y esto es Lamb of God. El tema es Fake Messiah en el vuelo. So far away. El vuelo de la lechuza. Vuelo de la lechuza con Álvaro Lugo. Y seguimos con ustedes en el vuelo de la lechuza. Y lo que teníamos al fondo era nada más y nada menos que Mortification, el tema de las Race to Chalice. Y es una de esas bandas que levantan cejas, ¿no? Porque una banda tan pesada, tan fuerte, tan extrema, y que lleven un mensaje de adoración al Señor, como ellos mismos lo dicen. Así que es una de esas bandas de white metal que provoca escuchar. Somos fanáticos de una buena cantidad de bandas de white metal, gente como Striper, gente como Mortification, cuántas bandas no han existido que son muy muy buenas dentro de este género. Así que más allá del mensaje, tienes que aceptar que la banda es buena y punto. Nosotros continuamos con mucho más del vuelo de la lechuza. Nos estamos poniendo muy pesados y cada vez más pesados porque ustedes lo piden y nosotros por supuesto se los damos. Y es una de las cosas que siempre ha sido importante en el vuelo, y es que ustedes colaboren con nosotros, ustedes nos digan qué hacer, ustedes nos digan qué poner y qué quieren escuchar, qué bandas quieren que toquen, qué videos quisieran ver. Por supuesto nosotros lo vamos a hacer. ¿Cómo haces eso? Entra a nuestro blog, entra a nuestro Facebook o entra a nuestro MySpace. En MySpace es bien sencillo, myspace.com/ El Vuelo de la Lechuza Radio. Eso es todo, El Vuelo de la Lechuza Radio. Y ahí vas a poder entrar a nuestro MySpace. En Facebook, coloca El Vuelo de la Lechuza, agréganos como amigos. Y si quieres entrar directo al blog, es El Vuelo de la Lechuza Radio, todo pegado, .blogspot.com. Continuamos con más música y con lo que suena, que es Amon Amarth, y el tema es Guardians of Asgard, en El Vuelo de la Lechuza. Burn! vuelo de la lechuza con Álvaro Lugo. Lugo. Ahí al fondo sonaba Children of Bottom y el tema era Smile Pretty for the Devil acá en el vuelo. Y nosotros les comentábamos que hemos incluido un par de cosas bien nuevas y bien interesantes dentro de todo esto que es el vuelo de la lechuza. En un principio fue el programa de radio, luego fueron las noches del vuelo, que son nuestra serie de conciertos, y ahora hemos incluido también un blog. Este blog es otra forma de comunicarnos con ustedes. Hay, como les decíamos, críticas de discos. Por ejemplo, hay críticas al nuevo disco de Saxon, al nuevo disco de Lamb of God, al disco de Cabalera Conspiracy, al nuevo de AC/DC. Hay muchas críticas de discos. También vamos a encontrar allí fotos, muchas fotografías. Vamos a encontrar videos. Vamos a tener una sección que se llama el cover de la semana. Cada semana un cover, una versión muy interesante, una versión que no van a poder encontrar fácilmente, la vamos a tener allí. Vamos también a tener fotografías de los eventos a los que vayamos, de los eventos que organicemos, los comentarios de la gente. Y por supuesto, allí mismo en ese blog van a poder escuchar El Vuelo de la Lechuza Radio y van a poder ver nuestros programas de televisión de 10 minutos, que de eso vamos a estar hablando en el próximo corte. Mientras tanto, vamos con más música, y lo que va a sonar ahora es nada más y nada menos que una mujer que vino a Venezuela y se robó el corazón de Venezuela. Es bellísima, es talentosísima, tiene una voz como pocas. Estamos hablando, por supuesto, de Tarja Turunen. Tarja Turunen vino a Venezuela y como parte de su gira latinoamericana, donde también la vimos cantar junto a Rata Blanca en Argentina, cosa que fue impresionantemente bello por la calidad vocal de esta mujer. Y aquí la tenemos, Tarja Turunen con Lost Northern Star en El Vuelo de la Lechuza. El Vuelo de la Lechuza. When Pan meets Apollo, down with the El vuelo de la lechuza. Después de escuchar a Satyricon con el tema King, nosotros continuamos con ustedes acá en el vuelo y les hablábamos acerca también de nuestros nuevos programas de televisión. El vuelo de la lechuza lo hemos querido en muchas oportunidades a lo largo de los años llevar a audiovisual, llevar a televisión. Pero mentes cerradas, gente que solo buscaba el dinero, nos ha impedido llegar a eso. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a los chances que tenemos con cosas como YouTube y un montón de cosas más, y que todo el mundo tiene una cámara en casa, nosotros hemos decidido convertir el vuelo de la lechuza en un vlog. ¿Qué es un vlog? Es un videolog. Es fácilmente la forma más rápida de hacer programas de televisión, de hacer programas audiovisuales, producciones audiovisuales para nosotros. Así que son 10 minutos, en esos 10 minutos tú vas a poder encontrar información, vas a poder encontrar comentarios, vas a poder encontrar dos videos, uno o dos videos dependiendo de lo largo que sean estos videos por cada programa. Así que tenemos 10 minutos para que nos puedas ver en pantalla. Cada semana un programa distinto, cada semana videos diferentes. Así que va a ser bien interesante. Sobre todo queremos que la gente que esté haciendo videoclips en su casa, videoclips con su banda, y que los quieran mostrar, pues puedan hacerlo. Y puedan hacerlo, por supuesto, a través del vlog de la lechuza. El videolog de la lechuza está completamente abierto a ustedes. Y continuamos con más música. Y lo que va a sonar ahora es un par de bandas que ya vinieron a Venezuela y que hicieron mucho ruido aquí en Venezuela. Muscaria con el tema Sangres Unidas y luego Ratos de Porrao con Morrer. Muscaria y Ratos de Porrao acá en el vuelo de la lechuza. Sangres Unidas, solo grita revolución. vuelo, edición global. Con Álvaro Lugo. Allí sonaba la gente brasileña, la gente de Ratos de Porão que estuvieron en nuestro país y que, según los comentarios que hemos escuchado, fue uno de esos conciertos que uno no se le olvidan nunca. Uno de esos eventos que uno de veras estuvo allí para ver y quisiera poder verlo un millón de veces más. Así que teníamos a Ratos de Porão con el tema Morrer acá en el vuelo de la lechuza. Nosotros continuamos con este primer programa online del vuelo. Cuando ya se acerca el final de la segunda hora, pues le queremos decir que ha sido un, o que es un gran placer todavía, porque nos queda un poquito de tiempo, compartir con ustedes esto, compartir con ustedes esta nueva etapa del vuelo y también el agradecimiento a todas las personas que en algún momento tuvieron algo que ver con el vuelo de la lechuza y que nos han llevado hasta donde estamos ahora, que nos están llevando hasta esta nueva etapa. Por supuesto, este programa, y hay que decirlo y siempre lo he dicho, es una idea del ingeniero José Plaza Roldán, que pensó en el vuelo de la lechuza hace casi 15 años y me legó la oportunidad y la responsabilidad de seguírselo llevando. A toda la gente que ha trabajado en el vuelo, gracias por dejarnos en esta orilla y por permitirnos sus conocimientos, su buena vibra, su buena gente, para poder seguir y comenzar hoy con este programa un nuevo inicio, esta vez gracias a internet. Nosotros continuamos con mucho más del vuelo de la lechuza y con lo que vamos es con algo bien raro. Esto que van a escuchar ahora es una banda muy extraña, venezolana, quizás la mejor banda de punk que yo haya escuchado en este país. Así de simple. Yo tuve el chance de verlos en vivo hace algunos años ya, creo que fue, si no recuerdo mal, 99 o 2000, en la ciudad de San Cristóbal. Tuve el chance de verlos en una presentación. Estos tipos son cuatro personas en tarima, pero llenan más que bandas completas de 6 y 7 y 8 que yo he visto, ¿no? La gente se llama Los Residuos. Ellos aparecieron en un cassette de los 90, un cassette compilatorio llamado La Bronca Petrolera, que se editó en España. Y creo que es una de las poquísimas cosas que grabaron. Yo tuve el chance de conversar con el vocalista de Los Residuos durante un viaje en bus allá mismo en San Cristóbal y fue excelente poderlos ver. Estamos hablando entonces de Los Residuos de Mérida, si no recuerdo mal son Residuos de Mérida, y sacado del disco de La Bronca Petrolera está Nunca Más, que es lo que vamos a escuchar justo ahora en el vuelo de la lechuza. We'll be right back. por tener muchos años. El vuelo con Álvaro Lugo. global. El vuelo de la lechuza. Bien, ya estamos a punto de despedir este primer programa online del vuelo de la lechuza. Cuando escuchábamos ahí al fondo a una banda que comenzó siendo una excelente banda de punk a mediados de los 90, se llaman Infierno 18, eran tres chamos, y me refiero con el chamo con todas las letras porque tenían 14, 15, 16 años, ¿ok? Pero luego han parado en un sitio donde nadie los quería ver, que es haciendo un neopunk bastante estúpido, bastante sin sabor, luego de haber hecho excelente música con mucho contenido social, con mucha inteligencia, apoyados por un grande de la música argentina como es León Gieco. Ahora se disparan una onda de neopunk cifrinitos y estúpidos. No quiero decir con esto que no hayan bandas de neopunk excelentes, pero créanme, Infierno 18 como banda de neopunk son realmente malos. Sin embargo, nos dejaron este disco que se llamaba Malos Aires. Muy buen disco, y del cual extraemos el tema que estábamos escuchando, que se llama La Guerra. Es un excelente tema y es da mucha risa que una agrupación de niños de 14 y 15 años lo hagan mejor que una de 18 y 19, siendo los mismos niños, siendo la misma banda. Nosotros nos despedimos, ha sido un placer para todos nosotros haber estado con todos ustedes en este primer programa online del Vuelo de la Lechuza. Recuerden nuestro blog, elvuelodelalechuzaradio.blogspot.com. Si no, nos pueden encontrar por Facebook, nos pueden encontrar por MySpace, y estaremos allí con el programa, los programas del blog de la lechuza. Vamos a estar con nuestro blog, donde vamos a estar informándoles, así que no se lo pierdan, no se pierdan, corran la voz, si lo bajan, porque también tienen el chance de bajarlo para poder meterlo en su MP3 o en su iPod, pásenlo, préstenselo a los compañeros, corran la voz de que el vuelo vuelve y el vuelo está online. Así que déjenos saber que nos están escuchando, porque eso nos va a dar ganas de seguir, eso nos va a dar ganas de estar con ustedes y de saber que este esfuerzo que se está haciendo no está cayendo en saco roto, sino que ustedes están allí para apreciarlo. Estuvimos trabajando para todos ustedes en la locución que nos abrió Álvaro Lugo con el 34117, la ciencia de producción Adrián Argüello, todo el montaje, y máquinas y demás lo estuvimos haciendo nosotros mismos, así que esto es algo completamente hecho en casa. Y ustedes, por favor, háganse notar, háganse saber, háblenos en el vuelo de la lechuza, porque para eso estamos. Nos vamos con lo más nuevo para AC/DC. Esto es Anything Goes, del disco Black Eyes, y suena así en el vuelo de la lechuza. Por mi parte, les digo que nos escuchamos la que viene. Spinning down. Vuelo, edición global con Álvaro Lugo.